Anoche tuve un pensamiento de que uno en mi corillo se me iba a virar. La calle está mala, no sé qué pensar. Yo sé que algún día a mí me va a tocar. Yo siempre ando con la plástica encima. Con mucho cuidado. Ando ready siempre porque voy pa' encima. Siempre preparado. Cuando es Valentine's Day, yo te asomo la charcoal gray. A 120 le mando fuego el del X6. Yo no vuelo, le engancho a la burra los espejuelos. Y ratatatata que se le quema el pelo. El burro está en la olla, la estufa está que arde. Dale un melón a Jaime semanal pa' que lo guarde. Y al bebo si me muero que le den todo mi dinero. Y que le pongan aire acondicionado a Quintana entero. El Prince, el Daytona en la muñeca, va la hueca. Mi abuela me dijo de chamaco que fuera atleta. Me dieron la raqueta, de tenis un par de roles. Y a estas alturas no hay nadie que me controle. Dicen que en la calle hay que andar bien calle. No me toques y te mueres por ley. Dicen que en la calle hay que andar bien calle. No me toques y te mueres por ley. Yo siempre ando por la plástica encima. Ten mucho cuidado. Ando ready siempre porque voy pa' encima. Siempre preparado. Yo siempre ando con la plástica encima. Ten mucho cuidado. Ando ready siempre porque voy pa' encima. Siempre preparado. A veces dejo que las cosas pasen como pasen. Me quedo durmiendo y mando a los muchachos en un asen. Les doy tu dirección postal y la de todos tus panas. Y a medianoche ya te están rompiendo las ventanas. Ustedes están roncando con mi combo. Y no pueden poner la misma pauta que yo pongo. Yo viajo el mundo, hago los negocios y los plancho. Llego a Puerto Rico, la chambeo y después me la engancho. Dicen que en la calle hay que andar bien calle. Y en Atorrey mínimo te damos 15 o 16 giga. Puedo hacer que nadie te consiga. Te corto el enchufle pa' favorarlo de acá en un nigga. Dicen que en la calle hay que andar bien calle. Tú no toques y te mueres por ley. Dicen que en la calle hay que andar bien calle. Tú me toques y te mueres por ley. Yo siempre ando con la plástica encima. Ten mucho cuidado. Ando ready siempre porque voy pa' encima. Siempre preparado. Yo siempre ando con la plástica encima. Ten mucho cuidado. Ando ready siempre porque voy pa' encima. Siempre preparado. It's the infamous worldwide massive company. Worldwide, the army. Emmanuel. We're too big, and coming out from the jungle, it's young Halle Halle, the beast, El Mueca, the fucking brain, O'Neal, the street king, y el príncipe, rock.